Pasamos al punto número 10 y es acuerdo que proceda sobre moción presentada por el concejal de San Borondón en relación a la instalación por Red Eléctrica de España de una nueva línea eléctrica entre Mácher y Playa Blanca. Vamos a ver, me gustaría aclararle al concejal de San Borondón que usted la trajo a pleno el mismo día que se celebró el extraordinario y no es que no se le quisiera incluir, sino que en los plenos extraordinarios legalmente no se pueden incluir otros asuntos que no sea el que viene. Vale, es decir, una cuestión que no es una cuestión de voluntad política, sino de legalidad. Entonces, usted tiene la palabra para que la explique. Gracias por la aclaración. Bueno, desde el Partido San Borondón en Yaiza trasladamos a este pleno nuestra total oposición en relación a la instalación por Red Eléctrica de España de una línea eléctrica entre Mácher y Playa Blanca. Red Eléctrica Española prevé iniciar en el primer semestre de este año las obras de instalación de la nueva línea eléctrica entre Mácher y Playa Blanca, que se denomina Línea Aérea Subterránea A132KV, Doble Circuito Nueva Subestación 132KV Mácher, Nueva Subestación 132KV Playa Blanca. La línea tendrá más de 14 kilómetros de conexión aérea con la instalación de 53 torretas con altura de entre 29 y 50 metros entre dos puntos y se completa con la construcción de dos subestaciones, cada una en un punto de la línea. El proyecto contempla un primer tramo de 3.133 metros que va soterrado de Mácher hasta los límites de Yaiza y un tramo de 14,4 kilómetros aéreos en el municipio de Yaiza, discurriendo por uno de los espacios más emblemáticos del paisaje de la isla de Lanzarote, como es el Monumento Natural de los Ajaches, afectando a núcleos urbanos de Femé, Las Casitas y Mació. Asimismo, según asociaciones en defensa de la naturaleza, el cable aéreo y las torretas afectaría al menos a tres zonas de especial interés para las aves, por lo que redundaría negativamente al desarrollo de la fauna canaria, en especial el peligro con el guirre, como el guirre o el alcaraván. Este proyecto tendrá una gran afección en el paisaje y un fuerte impacto ambiental en el conjunto de la isla de Lanzarote, eminentemente turística, con una imagen de gran respeto medioambiental que le ha valido la declaración como reserva de la biosfera desde el año 1991. Y por todo ello, nosotros proponemos un acuerdo plenario donde el primer punto es rechazar el proyecto de instalación de la línea aérea subterránea A132KV, doble circuito, nueva subestación, 132KV Mácher, nueva subestación, 132KV Playa Blanca. Segundo, instar al Cabildo de Lanzarote que a su vez hice al Gobierno de Canarias a, primero, paralizar el inicio de las obras previstas para el año 2017 a Red Eléctrica de España para la instalación de dicha línea subterránea. Segundo, revocar la autorización concedida a Red Eléctrica de España para la paralización de dicho proyecto de línea eléctrica aérea. Y tercero, caso de que fuera necesaria una repotenciación en el sistema eléctrico Lanzarote-Fuerteventura, replantear una alternativa consensuada con los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura, así como el Ayuntamiento de Yaiza y Tías, que son los municipios afectados. Gracias. Muy bien, damos lectura de la comisión, del dictamen de la comisión. Sí. Esta es la moción de referencia presentada por el concejal de San Borondón. Previa deliberación y por unanimidad de los reunidos, se acuerda dictaminarla favorablemente. ¿Quiere añadir algo más para la defensa? No, yo creo que ha quedado claro. Yo creo que estamos todos en la misma línea, ¿no? Ganemos. Ya en el pleno extraordinario y urgente de la semana pasada dimos el total apoyo a esta Junta de Gobierno referente al no de la instalación de las torretas de entre Mácher y Playa Blanca. Y hoy votaremos a favor la propuesta de San Borondón. PSOE. Bueno, yo creo que tal y como se reflejó en la comisión informativa, yo creo que todos los partidos y quienes tenemos representación hemos dicho más o menos lo mismo. Yo sigo manteniéndome y sigo estando a favor de esta moción, igual que cualquier acción encaminada. Yo creo que se leyó el manifiesto que dejé el día que se hizo el pleno con este punto, un pleno urgente. Y no solo voy a apoyar las acciones que emprenda el grupo de gobierno, sino que las acciones que emprenda cualquier compañero de la oposición en las mismas líneas las voy a apoyar indudablemente a favor. Gracias, Carmen. Coalición Canaria. Nada, ya en el pleno extraordinario quedó clara la posición de todos los partidos que estamos aquí en este pleno y, por lo tanto, mi voto, nuestro voto va a ser favorable. Muy bien. Bueno, pues por nuestra parte, como no podía ser de otra manera, en mi condición de diputada, el día 10 de enero se presentó una PNL de contenido exacto a la que usted trae ahora aquí. Esta PNL se discutirá el martes día 7, donde, como ustedes verán, es distinto lo que se trajo al pleno extraordinario de celebrado el pasado día, pues yo ni lo recuerdo ya, 17 de enero. ¿Por qué? Bueno, pues porque allí las decisiones se tienen que tomar de otra forma. O sea, nosotros como ayuntamiento tenemos ahora que abrir la vía judicial solicitando, en primer lugar, la revisión para su posterior anulación de la declaración de impacto ambiental, que es lo que hemos hecho el día 17. Ahora está la secretaria y la jurista montando el expediente para hacer lo mismo respecto a la autorización administrativa que concede Industria y respecto a la declaración de utilidad pública que concedió en su momento también el Consejo de Gobierno del Gobierno de Canarias. Ustedes saben que hemos recibido, bueno, he recibido críticas de que, bueno, que el ayuntamiento no hizo, dejó de hacer, no hizo. Me sorprende que el verdugo responsabilice a la víctima. Me sorprende muchísimo. Pero bueno, en cualquier caso, si el ayuntamiento hizo o no hizo lo suficiente o no lo hizo, desde luego no vamos a dejar de hacer lo que tenemos que hacer ahora. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo eso claro, yo creo que el debate de la PNL del próximo martes va a ser muy interesante, porque ahí desde luego los parlamentarios, principalmente Lanzarote y Fuerteventura, con independencia de los partidos, que en este caso a lo mejor le puede tocar más a Coalición Canaria que al resto, nos tendremos que retratar. Que sepan que yo el mañana a las 10 estaré en una reunión en Fuerteventura hablando de este asunto y le seguiré contando y le seguiré diciendo las iniciativas que desde el ayuntamiento se van a seguir llevando a cabo. Esperemos que el Cabildo eche una mano. Ahora lo único que hemos recibido son ataques en los medios de comunicación, repito, a la víctima, que es el municipio de Yaiza, con independencia de que sea la alcaldesa Pedro, Juan o Antonio. Me da lo mismo. Y una tímida posición respecto al apoyo. No puedo decir lo mismo de otros compañeros de la misma formación política, como fue Suso Machín en Tinajo, que convocó un pleno extraordinario exclusivamente para esto, como el alcalde de Teguise, que también lo incorporó y lo aprobó a favor, como el Ayuntamiento de Tías, que a iniciativa de San Borondón, Nueva Canarias y Ganemos, se secunda la moción y se aprueba, al igual hizo la compañera en San Bartolomé, y nos falta Arrecife y Aría. Vamos a ver por dónde responden Arrecife y Aría. Yo me imagino que en la misma línea, o por lo menos eso es lo que espero y deseo. El Cabildo creo que hoy o el próximo viernes tiene, hoy Ángel, ese punto, vamos a ver qué ocurre, esperemos que nos apoyen. Y lo que sí me gustaría aclarar es que se está tergiversando o tratando de manipular el mensaje. Mire, en el proyecto de impacto ambiental que presenta Red Eléctrica, porque no nos olvidemos que esto es un proyecto de una empresa privada que tiene el 20% del accionariado el Estado español. El resto es privado en su totalidad, es decir, el 70, el 80 y 20 Estado. En uno de los puntos, que ya se los explicaré y se los daré masticado para que ustedes lleguen a la misma conclusión, en el municipio de Tías se soterra a 2 metros. En el de Yaiza se necesitan 4 metros. No tiene una explicación técnica. que en una misma línea, en un sitio sean dos y aquí sean cuatro. No tiene sentido, como se ha tratado de manipular y tergiversar lo que el municipio de Yaiza reclama, que es el soterramiento de la línea, por el trazado actual. Ellos proponen ese trazado porque es el más económico para ellos. Ellos hacen cuenta, que es una empresa. Hacen cuenta. Entonces, lo que se ha tratado de vender por algunos medios de comunicación y por algunos políticos es que sería más impactante que se soterrara por el trazado que ellos proponen. Pues claro que sí. Vamos a ver, ¿cómo va a permitir patrimonio? Que esa es otra. Que en un BIC como el de Hacha Grande se cabe. Pero es que no puede permitir ni que se cabe ni que pase vía aérea. Y lo curioso es que en la declaración de impacto ambiental de la COTMAC, que es de 22 de diciembre, no recuerdo el año, creo que fue del 14, ahí se hace constar las alegaciones de este ayuntamiento, que es las que se les ha dado traslado a ustedes con toda la documentación. Y del Cabildo de Lanzarote solo se pronunció Vías y Obras y el Consejo Insular de Agua. En ese momento no se pronunció ni patrimonio, pese a que pasa por el BIC de Hacha Grande, ni política territorial, pese a que el proyecto va en contra del plan insular, ni medio ambiente, pese a que pasa por un espacio protegido como es el Monumento Natural de los Ajaches. Entonces, yo creo que estamos a tiempo de rectificar. Los que vivimos en este municipio sabemos de los problemas que tienen los pastores y los que tienen corrales en esa zona. A ver, que tienen problemas cuando las cabras salen. Porque el plan rector de uso y gestión reconoce la existencia de esos corrales, pero luego no reconoce el pastoreo de esos animales en la zona. Entonces, de verdad, a nosotros no nos cabe en la cabeza, y me imagino que ustedes tampoco, que en unas torretas de esas dimensiones, es decir, 16 metros de base de hormigón en una profundidad de 4 metros, tiene una pata de las cuatro. Entonces, mire, yo la verdad les digo, a mí me da lo mismo que se me siga diciendo por parte de ustedes o por parte de los que quieran que Gladys hizo o no dejó de hacer. Desde luego voy a seguir en la lucha, digan lo que digan, porque creo que es un atropello a nuestro municipio. Y luego dicen, no, es que las zonas urbanas tienen que estar soterradas. ¿Y entonces qué? ¿Que lo que viven en las casitas en Femes y en Macio no son personas? ¿Ustedes ven en Madrid esas torretas? Luego, técnicamente, y también se acreditará por expertos en la materia, también se ha desmontado el que necesitan una línea de 132 porque si no, no pueden conectar las energías eólicas. Mentira, es falso. También es falso el que este municipio se quede sin potencia. No es verdad. Tenemos una actual de doble circuito de 66 kilovoltios desde San Bartolomé a Playa Blanca y con esa dicen los expertos que duramos 20 años más. Con lo cual yo creo que se ha ido desmontando por los expertos, porque ya les digo que yo en esto pues no tengo nada de formación, me lo han tenido que explicar los técnicos y desde luego en esa senda vamos a seguir. Aquí hay dos fórmulas. Que políticamente se alcance un acuerdo y los responsables, que son los del Gobierno de Canarias, lo paren, e ir a los tribunales. El ayuntamiento optará, si no surte una, por la otra. Desde luego, no vamos a renunciar a esto. Ustedes saben que el auto que el TCJ de Canarias dicta y resuelve aprobar la medida cautelar de paralización de la colocación de las torretas en Fuerteventura, dice que aunque se declare de interés público, es decir, aunque usted se salte un planeamiento declarándolo de interés público, tiene que respetar los demás o tener como mínimo uno que lo sustituya. Por lo tanto, yo creo que el TCJ ya ha dejado entrever cuál es el sentido del fondo del asunto. Y vamos a ir sí o sí. Apelemos a que haya un acuerdo y apelemos a que haya una sintonía generalizada con lo que todos queremos. Es decir, lo que no es normal es que por un lado estemos promocionando, como no puede ser de otra manera, las energías renovables, el utilizar los recursos que nos ofrece la naturaleza, que son además gratuitos, y luego queramos mantener un sistema que ya es obsoleto. A ver, no sé si ustedes me entienden. Es decir, es que ese proyecto choca frontalmente con lo que pretendemos. ¿Por qué no nos proponen la colocación de molinos? ¿Por qué no nos proponen parques fotovoltaicos? Si esa es la intención del gobierno, si de verdad queremos cambiar. Nosotros, nuestro recurso paisajístico es un recurso no solo que nos afecta la visión, sino del que vivimos. Y desde luego la tendencia del turismo es ir a sitios de menor impacto ambiental, donde de verdad se apueste por las energías renovables. Es una sociedad moderna, eso es lo que se está vendiendo en Europa. Y desde luego aquí vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar para, si la suerte nos acompañe, pararlo. Entonces, pasamos a votación, unanimidad respecto a la moción presentada por el concejal de San Borondón.